El escudo nacional representa el momento justo de una lucha, la del águila. El infierno es aquí donde te... Hola, buenas tardes a todos y todas. Estamos en otro programa de Rosas Negras. Este día vamos a estar hablando sobre el tema la autonomía económica de las mujeres. Y bueno, mi nombre es Lisa García y mi compañero también está aquí presente. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Aquí estamos de nuevo en otro programa de este programa anarcofeminista en El Salvador, Rosas Negras. Y bueno, hoy traemos el tema muy importante sobre la economía de las mujeres, ¿verdad? O la autonomía de las mujeres en materia económica. Bueno, este tema está pues relacionado a la economía feminista. Entonces, quería también dar un poco, empezar con esto, qué es la economía feminista. Y pues la economía feminista es una corriente de pensamiento que se enfoca en visibilizar las dimensiones de género de la dinámica económica y cómo esto afecta a la vida de las mujeres. Entonces, esta es una visión alternativa a la economía clásica, enfocándose también en las mujeres y pues la organización de la producción y cómo esto influye en las mujeres. Así es, sí, y la economía feminista es también una economía que se basa en la teoría, una teoría crítica y le suma la teoría feminista o el enfoque de género a todas las actividades económicas que las hacen las mujeres. En este respecto, aquí en el país hay grupos, hay agrupaciones que tienen esta perspectiva de economía feminista y hacen sus análisis y sus aportes teóricos en base a una economía ya no tanto masculina, que se base en la competitividad, en una cierta agresividad masculina, sino que más que todo de una economía con valores de solidaridad. Ajá. Una economía solidaria, donde se genere ese desarrollo local y ese empoderamiento de las mujeres. Sí, bueno, la economía feminista, uno de los aspectos principales es que busca que las sociedades resuelvan esa pues reproducción cotidiana que tienen las sociedades. Entonces, que el rol, ¿verdad?, que el rol que juegan tanto hombres como mujeres en la función económica, pues acabar también con esa desigualdad que existe con respecto a también en la economía entre hombres y mujeres. También, bueno, se caracteriza, como decías, es crítica, ¿verdad? Trata de analizar, ¿verdad? Más que todo, descentralizar los mercados. No se enfoca tanto en lo que es, sino que también se enfoca en lo que se llama la sostenibilidad de la vida. Entonces, aquí desde esta parte, ve que no se busca la reproducción de capital, sino que se busca la reproducción de vida. Entonces, este es otro de los puntos de la economía feminista. Sí, así es. No es tanto una economía así de mercantil, sino que una economía que alcance ese bienestar, vea, individual y social, vea, de las mujeres, de la comunidad. Y también en esa cuestión del empoderamiento económico está el concepto de que es ese proceso en la cual las mujeres llegan a tener cierta conciencia de su propia situación y que van aumentando sus capacidades y su protagonismo como ese sector o como ese grupo social que puede ser productivo, puede ser creativo y que a la larga genere un desarrollo para la sociedad. Y bueno, como decía, lo que busca es siempre acabar con modificar, ¿verdad?, esa desigualdad de género y es necesario, ¿verdad?, modificar esa desigualdad de género para que pueda haber una equidad también socioeconómica. Entonces, desde el punto de vista de la economía feminista, pues no solo es un pensamiento, ¿verdad?, algo académico, sino también está influyendo, es un tema también político. Sí, y esa desigualdad, como venimos de ese periodo muy machista, ¿verdad?, dentro de la política, dentro de la economía, se ha venido trayendo esa cuestión de que la desigualdad o esas diferencias de género, diferencias sexuales, se transmiten o se traducen en materia económica, como esa desigualdad también en el acceso a fuentes de trabajo, fuentes de empleo, y que eso en las zonas más atrasadas del país se viene heredando eso, esa cuestión, ¿verdad? Por ejemplo, en las zonas rurales, donde las mujeres campesinas tienen todavía esa tradición muy fuerte machista, tienen menos acceso a esta oportunidad de trabajo. Sí, y bueno, ahí está también lo que hablábamos, la participación, sobre la participación económica de las mujeres. En otra oportunidad también hablábamos cómo se da esa desigualdad entre el trabajo, ¿verdad?, de mujeres y hombres. Entonces hay una discriminación en el mercado laboral, porque pues sabemos que hay profesiones que todavía no se le permite a la mujer, ¿verdad?, hacerlas. Y también está la discriminación, por ejemplo, no solo en las actividades, sino también en las jerarquías. Por ejemplo, casi siempre el jefe es un hombre y no una mujer. Entonces eso también se da en los diferentes espacios laborales. Sí, y también se sabe de que las mujeres, a comparación de los hombres, trabajan más cada día, trabajan 2 horas más o 4 horas más, y a comparación de sus pares hombres, porque ellas al devenir del trabajo, de la oficina, de la empresa donde trabajan o de la institución, siguen trabajando en su casa, ¿verdad?, como trabajadoras domésticas, haciendo los oficios, la limpieza, la cocina, lava, todo eso. Y eso hace que la mujer se sobreexplote, ¿verdad?, se genere más actividades económicas, en este caso no remuneradas, porque ese trabajo adicional no nadie le paga, ¿verdad? Y eso mantiene este tipo de economía en la cual hay esas discriminaciones, hay esas desigualdades de género, de clase, y que no es sostenible a largo plazo, ya que cada generación de personas tenemos una conciencia diferente respecto a los temas sociales, a la realidad social. Y bueno, eso ya no se tolera, esa economía que está bajo la alfombra, que está oculta ahí, que no se le pone mucha atención, pero que las feministas ya están hablando, están discutiendo, están poniendo estos temas en la agenda pública, y que bueno. Sí, también desde la economía feminista se tiene este debate sobre la pobreza, por lo que vos mencionabas, que pues ese trabajo de las mujeres pues no tiene una remuneración. Dentro de la economía feminista también está esto que se le llama la economía del cuidado, que es lo que mencionaba ya. Se le da como responsabilidad solamente de las mujeres, Y también dentro de el cuidado, ¿verdad? Está también el cuidado de los hijos, está también el cuidado de pues de las personas que tienen alguna dependencia o discapacidad. Entonces, todo esto pues se le asigna este rol a las mujeres como responsabilidad de ella. Y pues también hay debate en cuanto que siempre ha sido relacionada solamente a las mujeres. Entonces, este término también de cuidado está en debate. Entonces se habla de también llamarlo de otra forma, sino más que todo la atención a la dependencia, ¿no? Ya no llamarle pues economía de cuidado, sino una atención a la dependencia. Porque pues se habla de todas estas necesidades que tienen las personas, entonces pues es una dependencia, digamos, ya los niños por su edad también, personas adultas mayores, también las personas enfermas o con alguna discapacidad, como decía. Entonces, cómo esto también, esta actividad que ejercen las mujeres, cómo también está contribuyendo, ¿verdad?, a la economía. Y como decías, no hay una valorización de eso. Uh-huh. Sí, la economía feminista viene a romper muchos moldes antiguos acerca de cómo tiene que funcionar la economía. Y yo estaba leyendo de que eso que decís, pues, la economía del cuidado, ese concepto de afectividad, uh-huh, de emotividad, que la economía tradicional, capitalista, no tiene, pues, a decir, separa eso, ¿ajá? Hace esa discriminación, esa separación de emotividad, de afectividad con ese trabajo económico productivo. Y veo que, ajá, cierta corriente feminista quiere mezclar eso. Es decir, no separar eso, porque es decir, es como esas características de las mujeres. Uh-huh. Y que al tener esa libertad y esa autonomía económica va a caracterizar la economía con ese tipo de, ajá, de personalidad, de elementos, ¿ve? No sé si estoy... Pero bueno, lo que se busca, ¿verdad?, es que esa afectividad, digamos, esa sensibilidad que se le atribuye a las mujeres, no se le atribuye solamente a ellas, ¿verdad? Porque esas actividades, esa atención que se le puede dar a una persona, también puede ser hecha por hombres, ¿verdad? Pero siempre está esa desigualdad. Digamos, a las mujeres se les da por eso, por relación que tienen con los sentimientos, que se dice que se tiene más que las mujeres, pero sabemos que es algo que se ha ido construyendo, ¿verdad?, desde la niñez. Y lo que se busca es que se reparta esa responsabilidad, que sea tanto de mujeres como de hombres, porque se puede hacer por ambos y que no esté esa desigualdad, ¿verdad? Porque hay una división ahí, por ejemplo, cuando es algo, una actividad ya más profesional, por ejemplo, en el caso de los doctores, pues ahí sí lo hacen hombres, ¿verdad? Y cuando es una actividad, digamos, ya de, por ejemplo, el cuidado familiar, entonces eso solo se le deja a las mujeres. Entonces siempre se da esa división entre, como decía, en las jerarquías, a los hombres se les coloca, no se les llama cuido en ese caso, lo que hacen los doctores, porque dicen que no involucra sentimientos. En cambio, en el caso de las mujeres, las enfermeras, por ejemplo, se les pone en una división menor. Entonces siempre hay esa división, ¿verdad?, en cuanto a la atención que se da hacia las personas con dependencia. Uh-huh. Sí, sí. ¿Y vos cómo lo ves, positivo o negativo? porque siento de que, ajá, para mí es algo negativo, ajá, esa, sí, esa distinción, ¿verdad? Uh-huh. De que, ajá, el hombre profesional tiene que ser serio, disciplinado, pues, uh-huh, frío, etcétera. Ajá, porque es decir, esas profesiones o esas vocaciones son humanistas, ¿verdad? Y es contradictorio que la ejerzan personas insensibles, ¿verdad? Uh-huh. Aunque si la realidad quizás es otra, es decir, la realidad como que modifica ciertos patrones, uh-huh, y hacen, pues sí, a las personas quizás más duras, más así, ¿verdad? Yo lo que veo negativo es esa división que se hace, como siempre la jerarquización de poner en un nivel mayor a los hombres y en un nivel menor a las mujeres. Y también relacionar esos sentimientos solo a las mujeres, porque no es solo las mujeres que tienen sentimientos, los hombres también. Y me parece también pues el punto de vista que tiene Beatriz Jimeno, porque ella dice que pues desde hay que tener ella tiene dice que hay que debatir en cuanto al cuidado, ¿verdad? El término, así como lo estaba diciendo antes, porque pues la atención que se le va a dar a una persona no tiene que estar vinculada con la afectividad, porque eso no quiere decir de que no va a ser una atención profesional, una atención buena, si no está vinculada a los sentimientos. Ella dice, por ejemplo, que hay grupos, ¿verdad? Grupos de personas que tienen alguna discapacidad, que ellos lo que buscan, ¿verdad?, es que la atención sea hecha por profesionales, que no sean hechas por ejemplo, familiares, porque eso hace que la persona, y tanto el cuidador como la persona que es cuidada, sean dependientes, o sea, llega a haber una relación de dependencia. Por ejemplo, las madres que viven solo para eso, viven solo para atender a un hijo que, digamos, tenga una discapacidad. Entonces ella dice que hay que desvincular la afectividad con la atención, ¿verdad? Porque de esta forma también ella dice que no es solo algo que tiene que estar en lo privado, sino que los servicios también tienen que ser un servicio social, o sea, no solo tiene que ser responsabilidad de la familia que tenga que dar este cuidado, sino, uh-huh, que también tiene que ser un servicio social. Un servicio. Uh-huh. Sí, yo estoy de acuerdo con eso totalmente. Y bueno, siguiendo con el tema de la autonomía económica de las mujeres, vemos de que aquí en el país se está trabajando en eso, así a nivel público, a nivel gubernamental. Vemos de que las diferentes instituciones así que velan por los derechos de la mujer están creando iniciativas para mejorar sus condiciones económicas, ¿ve? Y bueno, eso es algo positivo, uh-huh, porque eso viene a abonar a todas esas iniciativas sociales que surgen de la ciudadanía a mejorar, pues, aquí la cuestión de la economía. Uh-huh. Pero como que todas esas acciones del gobierno, como que, pues sí, son acciones pequeñas, acciones así que no van a la raíz del problema económico. Uh-huh. Y como que ahí está el enfoque para hacer la crítica. Porque mientras haya este tipo de cultura política donde se le privilegie al varón, al hombre, donde hayan todas esas desigualdades en cuestiones así de que en esos puestos, en esos cargos así de dirección, donde la mayoría son hombres y muy pocas son mujeres, y donde no haya esa aceptación, pues a ese nivel alto de la estructura política, no, pues sí, es muy poco probable que, ajá, de que la sociedad también se vea influenciada o adopte también esos patrones. También sí. Se ve de que, ajá, esa desigualdad en la ciudad y en el campo es muy, muy marcada. Es decir, todos estos movimientos así de renovación, de una cierta, de un cierto empoderamiento de las mujeres, se ve más que todo aquí en la ciudad, ¿ve? Es decir, aquí se ve más la propaganda de ese tipo. Pero sabemos de que las mujeres campesinas tienen una gran limitante en cuanto al acceso a la tierra. Muy pocas son propietarias de tierra, ¿no? Son también pocas las cooperativas de mujeres, así donde, bueno, no sé, la mayoría sean mujeres o ellas tengan ese papel o ese rol de líderes o de lideresas o de, ajá, que ellas coordinen, que planifiquen, que hagan todo ese proceso económico. Y bueno, es ahí donde quizás como ciudadanía, como parte de grupos sociales o de organizaciones sociales, es donde uno quizás tendría que actuar en esa base social para que ellas poco a poco tengan esa capacidad y esa conciencia de que, no esperar a que las instituciones públicas, políticas, lleguen ahí donde estén ellas, sino que con sus pares o con sus vecinas, con la misma gente de la comunidad, empiezan a organizarse, ¿no? Para satisfacer esa necesidad de trabajo, ¿no? De trabajar, de ya sea de cultivar de la tierra, de procesar alimentos, etcétera, tejidos, y así generar entre ellas mismas ese clima productivo. Que pues sí, este país necesita demasiado de ese tipo de personas, personas emprendedoras que pues sí, que tengan esa fortaleza para generar esos cambios a ese nivel así micro o local. Sí, como decía, verdad, que toda esta economía del cuidado pues es parte de, es necesaria, verdad, porque la reproducción de, pues también de la fuerza de trabajo. Sin eso también las economías, pues la economía se estanca. Entonces es importante visibilizar que este rol que se ha atribuido históricamente a las mujeres, pues es necesario para el funcionamiento de la economía, y pues también es un subsidio que se le da a la ganancia y a la acumulación del capital, por lo que decíamos de que no es remunerado. Entonces, como mencionas, es cierto, ¿verdad? En el área urbana se da más esta concientización de las mujeres, en las que pues está negando, ¿verdad? Negando a seguir reproduciendo este rol de que se encargan solo ellas. Pero en el área rural pues es más difícil, ¿verdad? Ir como modificando este rol que se tiene, pero pues aún así vemos como hay mujeres también que están pues vinculadas a algunas luchas como por los derechos de la naturaleza. Vemos como también esta organización se da también a nivel de comunidades. Entonces sí, es diferente, digamos, esas luchas que se están dando en las diferentes uh-huh. áreas. Sí, así es. Y sí, y ese tema, es decir, ahorita estaba leyendo de que, cierta gente así con poder económico aquí en el país está viendo eso, de que hay muchas tierras que son parte de esa ley de reforma agraria, ¿verdad? Y que quieren de vuelta esas tierras, ¿verdad? Para ya sea sus antiguos dueños o gente así de ellos mismos, de su clase, ¿verdad? Y bueno, es decir, ellos tienen ese proyecto en mente, esa idea de tener esas tierras y empezar a cultivarlas, pues a producir. La cuestión es que, vaya, eso viene a, quizás como un análisis así político, viene a hacer esa concentración de tierras en una cierta clase social, a una cierta élite, pero en sí, es decir, el pueblo, es decir, el pueblo trabajador, es decir, ese es el que ahorita necesita, es decir, esas fuentes o ese capital para salir de la situación en que se encuentra, pues. Porque, pues sí, vemos ahí cárceles llenas de hombres, cárceles llenas de mujeres, ¿verdad? Que sin trabajo se vieron obligadas a robar, a extorsionar, a vender droga, y muchas mujeres así que viven así en zonas marginales, en zonas así, en barrios populares, se lanzan a eso, a vender droga. Yo conozco casos, ¿verdad? De jóvenes que es de así viven, ¿verdad? Vendiendo droga, ¿verdad? Y ahí ahorita están escapándose de la policía, porque ahorita la policía está en esos operativos, ¿verdad? Y pues sí, es una situación muy deprimente, ¿verdad? Pero esa cuestión de que hay una esperanza en estas organizaciones así que luchan, ya sean las organizaciones feministas, con una visión más crítica de la realidad, y otro tipo de grupos, organizaciones campesinas, organizaciones ecológicas, tienen esa visión, de que empoderar al trabajador, a la trabajadora, a la campesina, al campesino, y desde allí generar esas condiciones, esas políticas, ¿no? Y ahí se están hablando, por ejemplo, de la ley de soberanía alimentaria. Uh-huh. Donde son gente que viene desde los años 90 o antes hablando sobre estos temas, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo alcanzar ese estado de soberanía en cuanto a la alimentación, ¿no? Y a la producción de alimentos desde una óptica ecológica, pues, y solidaria. Uh-huh. Sí, como decías, desde los productores, eso, lo principal es eso, ¿verdad? Tener la tierra para poder producir. Y como decías, lo que se quiere, ¿verdad?, es que estos grandes terratenientes, a quienes se les quitaron las tierras, pues quieren recuperarlas, pero pues la tierra debe de ser de quien la trabaja. Entonces, en este caso, los productores deberían tener el acceso a la tierra. Igual también en el caso de las comunidades indígenas, por ejemplo, hay una lucha también por esa tierra también que se les ha sido arrebatada, en la que ellos pues han estado por muchas generaciones y se les han quitado, y pues eso también les ha ocurrido a ellos, ¿verdad? Que muchos son también agricultores, entonces está este impedimento que tienen para poder producir, como decías, lo que se buscaría sería la soberanía de las regiones, ¿verdad? Donde se pueda producir un alimento que sea local, ¿verdad? Que no venga de fuera, que sea también un alimento de calidad, que no sea que sea con semillas nativas, que no sean semillas pues modificadas, que se tenga el acceso al alimento. Y pues por todo eso vemos cómo diferentes comunidades, ¿verdad?, están buscando esa autonomía, esa forma de poder pues producir y poder tener su alimento, su propio alimento. Sí, mira, genial fuera de que viniera ese sistema ejidal, ¿verdad? Uh-huh. De tierras ejidales, de tierras colectivas, ¿verdad? De propiedad colectiva, comunal, como era antes del siglo XX. Uh-huh. Ajá. Es decir, pero este gobierno socialista no tiene ese plan, ¿verdad? de colectivizar tierra, ajá. No solamente entregar títulos de propiedad, ¿verdad? A cierta gente, ¿verdad? Que eso ha hecho, ¿verdad? Pero sino que decir que esas tierras sean propiedad colectiva pues de la comunidad. Ajá. Uh-huh. Que nadie sea dueño, que nadie tenga ese título de propiedad, sino que toda la comunidad pueda tenga ese derecho o ese acceso a la tierra y pueda cultivar pues. Uh-huh. Uh-huh. Sin necesidad de alquilar nada. Ajá. Solo el tener ese interés y esa necesidad, ¿no? Y eso sería un proyecto genial, pues. Ajá, que vendría aquí a abonar pues a esta cuestión de disminuir la pobreza, de disminuir la violencia social, ¿verdad? Bueno, y hablando de esto, ahorita nos vamos con una canción, ¿verdad? También de una mujer zapoteca, ella es Madre Advertencia Lírica, y nos vamos con una canción. Clandestinos, sida y trata de blancas, una entre tantas, de tantas y tan pocas, de las que como yo han sufrido las derrotas, siempre tan igual y tan diferente a mis otras, y si somos mayoría es solo en las cifras rojas. ¿Y tú qué esperas para contar tu verdad? La vida se va extinguiendo en medio de la oscuridad. ¿Y tú qué esperas para dejar de esperar? Yeah. Fuimos usadas y lo seguimos siendo ahora nuestra voz. La apropiaron otras bocas con ganas de volar, pero con las alas rotas. Nacimos libres, pero vivimos de rodillas. Maquillamos en tonos rosas nuestras heridas sin respeto ni dignidad en nuestras vidas. Por eso es que nuestra lucha aún no termina. ¿Y tú qué esperas para contar tu verdad? La vida se va extinguiendo en medio de la oscuridad. ¿Y tú qué esperas para dejar de esperar? Violencia, y vi también lo que el respeto cuesta, pero decidí cambiar toda esa mierda y ahora solo pregunto, ¿y tú qué esperas? Yo no quiero esperar ni por mí, ni por las mías, ni ser una más a las que dominan. Hoy alzo la voz contra toda esa mentira y te invito a mujer a poner el puño arriba. ¿Y tú qué esperas para contar tu verdad? La vida se va extinguiendo en medio de la oscuridad. ¿Y tú qué esperas? Dejar de esperar, hazlo por ti, por nosotras, avanza ya. Bueno, seguimos en el programa con el tema sobre la autonomía económica de las mujeres y estábamos hablando, ¿verdad?, sobre cómo en las comunidades indígenas es necesaria, ¿verdad?, la lucha por la tierra. Y también vemos cómo aquí en el país se ha dejado, pues, las comunidades indígenas, ¿verdad?, se las tiene olvidadas. Aquí vemos como, pues, no hay una política, ¿verdad?, en cuanto a las comunidades indígenas. Vemos que los, por ejemplo, todavía los pocos nahuablantes, ¿verdad?, ya son, pues, ya adultos mayores que no tienen, digamos, ya capacidad, ¿verdad?, de trabajar para poder subsistir, y desde el gobierno no hay un apoyo, solo pues se les ha dado en una ocasión un bono, ¿verdad?, pero sabemos que ellos pues necesitan día a día, ¿verdad?, cómo sobrevivir. Vemos también en cuanto a la cultura lenca, ¿verdad?, como también se ha perdido más todavía que pues los nahuablantes. Todavía encontramos algunos en el caso de hablantes lenca, pues se dice que ya no se tienen, ¿verdad?, aunque tal vez todavía hay algunos pocos. Entonces vemos así como en el país esto está, pues las comunidades están olvidadas. Sí, como que no existieron, ¿verdad?, para el gobierno. Y es indignante, fíjate. Sí, yo me enteré de eso, de ese bono. Uh-huh. Y que, es decir, muchas mujeres que son así maestras o profesoras de náhuatl, uh-huh, trabajan como voluntarias, ¿verdad?, Sí, ad honorem, vea, y no tienen ningún pago, vea. Y siento de que, no sé, es una forma de no... decir, por parte del gobierno es como decir... No sé, yo siento así que esas mujeres tienen esa gran función, vea, de transmitir la cultura náhuatl y no se les valora, vea. Ajá. No se les remunera económicamente y eso hace de que pues sí, si dedican muchas horas de su día a enseñar y no tienen, no sé, ese ingreso económico, es decir, ¿cómo van a seguir, vea? ¿Cómo van a seguir, no sé, enseñando? Si tienen que comer, tienen que pagar, vea, no sé, impuestos, alquiler, sí, etcétera. Es decir, no sé, es decir, es una, ¿cómo sería? Una falta, pues, del gobierno y de todas esas instituciones públicas. Sí, como en el caso de Santo Domingo de Guzmán, ahí se tiene una cuna náhuatl donde, pues, hay mujeres que les enseñan a los niños pequeños de kinder. Entonces, se les da una retribución, pero es algo bien poco, ¿verdad? Es algo que, pues no, como decían, no es con lo que van a sobrevivir. Y pues... Para el pasaje nomás. Hace, el mes pasado, ¿verdad? Pues también se tuvo la pérdida de una de las maestras, ¿verdad? De ahí, de Santo Domingo de Guzmán, Paula López, que pues ella era también poeta, ¿verdad? Hacía su poesía, hacía canto, ¿verdad? Entonces, pues una gran pérdida. Y pues ella, pues le tocaba andar viendo cómo sobrevivir, ¿verdad? Porque tenía ese ingreso, pero no, pues no es suficiente. Y sí, ella pues tuvo complicaciones de salud que pues no, pues su familia, ¿verdad? No tenía esa capacidad de llevarla a, pues sí se le ayudó, ¿verdad? Se le trató, pero fue algo complicado que, digamos, si hubiera tenido una atención debida, pues tal vez no hubiera ocurrido. Entonces, sí, yo siento que ella es un caso así de esa desigualdad económica, sí, de la mujer. Ajá, porque ella ganando menos del mínimo, es decir, cómo iba a costear todos esos cuidados médicos, ¿verdad? Porque tenía ciertas enfermedades que tenía que tratarse, pero no tenía la capacidad económica para pagar, pues, eso. Entonces, es decir, eso le generó esa degradación de su salud y el no poder regenerarse de nuevo, pues, y pasó lo que pasó, ajá, murió. Sí. Y no sé, siento que, no sé, es no sé, negligencia, es decir, de esta sociedad. Esta sociedad, sí, es decir, no solamente es cuestión así individual, sino que nosotros y nosotras como sociedad, ajá, no podemos garantizarle la vida a las mujeres. Y más a ese tipo de mujeres que hacen cultura, pues, es decir, una poeta, es decir, cantante. Es decir, ajá, yo escuché eso, una de sus canciones y muy bonita, es decir, simple, pero ajá, una voz bonita. Sí, es así. Sí, es parte, como decir, de esa desigualdad. Y esa desigualdad no solo que afecta a las mujeres, en este caso también una mujer indígena, ¿verdad? Que vemos como lo que les decía, ¿verdad? Que la pobreza también está pues más arraigada en las mujeres, y en este caso mucho más en una mujer indígena, y con tanta, como decís, con esta poeta, ¿verdad? Que tiene todo, pues, en su vida, estuvo enseñando, estuvo transmitiendo a las nuevas generaciones, pues, el conocimiento del idioma náhuatl, y cómo, pues, desde el gobierno no hay ningún pues sin ninguna seguridad médica ni seguridad social, ¿verdad? Hacia estas personas que pues hacen un gran trabajo por la cultura. Uh-huh. Sí, y otra de esas mujeres es la nieta de Felicia Noama, que ajá, ella ha sido profesora de escuela pública y ahora está ahí enseñando náhuatl, ¿verdad? Así voluntariamente, pues. Y ajá, son mujeres así que pues sí aportan, ajá, su conocimiento, su vida, pues, ajá, para que las nuevas generaciones, la niñez, la adolescencia, conozcan esa parte de nosotros y nosotras. Uh-huh. Y bueno, hablar también de esas cualidades que a nivel personal se generan y se nutren cuando las mujeres tienen esa autonomía económica, ese empoderamiento en su vida, de que una de esas cualidades es que ellas se reconocen como individuos así con ciertas habilidades. Ajá, es decir, que son buenas para hacer algo, para emprender algo, y eso le genera esa autoestima de que pues sí, ajá, yo tengo esta habilidad y la he desarrollado y la puedo ocupar para, pues sí, para que eso genere un ingreso económico, pues. Otra de esas es siempre esa valoración del trabajo propio y que pues sí, quizás otras personas no valoran o piensan de que pues sí, por ser mujer no podría hacer mucho, pues, pero no, es decir, ya alcanzando esa autonomía económica, ya, es decir, cambia esa visión, ¿verdad? De que, ajá, es decir, esa valoración propia de que soy autosuficiente, es magnífico, pues. Porque quizás dentro de esa visión patriarcal vemos a las mujeres como seres dependientes siempre, que no pueden ser independientes y que es erróneo, pues, ajá, es decir, es erróneo y es decir, se ve cada día de que hay mujeres emprendedoras, luchadoras, trabajadoras, y que pues sí son el sustento de sus hijos y de sus hijas, ajá, que pues sí, llevan a sus hijos o a sus hijas a la escuela, después van al trabajo y los van a traer, ya cuando salen del trabajo van a cocinarles, si hacen tantas cosas que uno, yo admiro eso. Y bueno, en este tema es importante, ¿verdad? Creo, al hacer, por ejemplo, un diagnóstico, ¿verdad? De cómo esa organización social que hemos estado hablando se da, ¿verdad? Que se le ha dado esa responsabilidad a las mujeres. Y en otro caso es importante, ¿verdad?, que se vaya, como les decía, que esa responsabilidad sea compartida, que sea compartida entre hombres y mujeres y que se pueda redistribuir esa responsabilidad. Y también es importante que desde los gobiernos que se impulsen políticas públicas que permitan esto, que les decía, que sea el cuidado ya también desde lo social, no solo desde un nivel privado, sino también que incluya, ¿verdad?, a la sociedad, y transformar pues los estereotipos de género que se tienen referentes a los cuidados. Entonces, irlo separando de esa relación que se tiene solo con las mujeres. Entonces, uh-huh, sí es importante que se vayan tocando estos temas, ¿verdad?, para, uh-huh, ir ir, pues, lo mismo, tratar de desvincular este tema solo hacia las mujeres. Sí, y yo siento de que la independencia económica, la independencia económica es la base para la libertad, es la base material de la libertad. Y si sin eso no hay libertad, pues no se goza de libertad. Y fíjate que una de esas características de esos efectos es que, bueno, yo conozco así varias amigas de que quizás están desempleadas, entonces tienen que no tienen ese ingreso económico, no pueden hacer mucho, y eso también se ve o se visualiza en materia afectiva y sexual. Es decir, bien difícil, por ejemplo, con tu pareja. Por ejemplo, si no tienes una casa propia, ¿dónde vas a tener relaciones sexuales? Digamos que tus padres de familia son cerrados, es decir, no te permiten llevar a tu pareja a la casa. Entonces uno tiene que salir. Tiene que salir a alquilar un motel. Entonces, pero si uno no tiene dinero, ¿cómo lo va a hacer? Es decir, son esos impedimentos que eso, es decir, genera esa cuestión de no satisfacer tus derechos primordiales, como en este caso, el derecho a tener una vida sexual plena. Entonces, el violentar, es decir, la autonomía económica, el violentar el derecho al trabajo, violenta otros derechos. Es como una cadena en reacción. Y que, bueno, es tendría que ser una materia principal, es decir, de buscar en la medida de lo posible, o también en la medida de lo imposible, porque quizás tenemos que tener una mente muy abierta y muy creativa para buscar las soluciones a estos problemas, pues, de que, no sé, es decir, siento de que ya no es posible mantener ese discurso de que somos un país pobre y no sé, y que no sé, que es como un discurso conformista, pues, de que no se puede hacer nada. Sí, que pues íbamos a seguir siendo pobres del tercer mundo y que pues hay que conformarnos con este tipo de organización social y económica, donde siempre va a haber pobreza, siempre van a haber pobres, porque para que haya riqueza tiene que haber pobreza, pues, y es algo natural, pues. Y entonces, es decir, no, siento que podemos salirnos de ese discurso, salirnos de que la gente de otros países es gente buena, que nos ayuda, que hace donaciones y que pues sí, que como nosotros somos pobres, es decir, y ellos son ricos, y esa cuestión de que hay que ayudar al pobre, como esa moral cristiana de ayudar a tu prójimo, más si es tu prójimo es pobre, siento que todo ese discurso, toda esa moral nos mantiene en un estado de que no puede resolver nuestros propios problemas, y que se nos inhibe esa libertad para en realidad dar una respuesta concreta a estos problemas sociales y económicos en que, pues sí, atravesamos ahorita. Sí, como decís, es ese conformismo, esa idea de que no podemos cambiar y estar dependiendo de ayudas, como decís, de donaciones y no ver, no potenciar, ¿verdad?, esas capacidades que tenemos para como decíamos, para ser autónomo. Y pues en esto, ¿verdad?, la economía feminista pues es algo de lo que busca, es acabar con esa desigualdad económica que hay entre esa ricos y pobres, ¿verdad? Y para llegar a acabar con esta desigualdad económica es necesario también acabar con la desigualdad de género, ver cómo a partir de ir quitando estas divisiones también, pues el fin es eso, ¿verdad? Llegar a una equidad económica también. Entonces, pues sí, eso es lo que se busca. Así es. Y bueno, la teoría feminista y la teoría anarquista entrocan en esta cuestión de que hay que irnos por ese camino de la emancipación, ¿verdad? De la gente de una forma así más directa y no tanto de una forma a través de reformas, de reformas políticas que sí ayudan, pero sabemos de que pues sí, es decir, la democracia formal es una vez la izquierda, otra vez la derecha, y pues, es decir, y hay reformas, hay contrarreformas, y hay reformas de otras reformas, y así es todo un circo político, y que pues, siento que no es una vía así para estar de llenas o de llenos ahí, sino que por ejemplo, las feministas cuando hablan de esa autogestión, vea, comunitaria y todo eso, es decir, yo me quedo sorprendido, es decir, maravillado, porque pues sí siento de que no sé, ese es el camino, ese pues, ese es el camino, porque es algo, es decir, directo, real, que actúa en la realidad y de que se basa en las propias fuerzas de la gente, de las personas. Solo que, pues sí, el Estado como ese ente regulador, controlador, y que tiene, es el defensor o el que vela por las leyes, porque se cumplen, porque toda esa función. Hay muchas leyes que hacen, o muchas reglas que hacen que, pues sí, que la gente... La gente trabajadora no salga de cierto nivel, ¿ve? Es decir, no se eleve de cierto nivel. Por ejemplo, la cuestión al acceso a los créditos. Es decir, los bancos no dan crédito a la gente que no tiene mucho dinero o que no tiene un buen trabajo para solventar un préstamo. Entonces, eso de que no preste, o que no dé crédito, eso sí, es decir, genera un gran atraso, es un gran impedimento, pues, porque para que una economía funcione se necesitan créditos. Créditos, y a muy bajo interés. Pero, no sé, este gobierno socialista como que, no sé qué tipo de socialismo está haciendo, pero bueno, es decir... Pues sí, el ideal sería eso, ¿verdad? Que hablaba sobre la organización comunitaria y pues tener esa autonomía. Y pues desde la actualidad como estamos, pues esperaría, ¿verdad?, que este gobierno hiciera algo diferente que nos está haciendo. En cuanto a las políticas que mencionaba, por ejemplo, que debería ir más enfocado a acabar con esa desigualdad económica, pero vemos que no es así, ¿verdad? Y es importante lo que mencionabas, que, que pues sí que no hay que estar dependientes, ¿verdad? Dependientes ni de un gobierno, dependientes de otros países que nos van a dar donaciones y todo eso. Entonces, sí, ir enfocándonos más en lo que mencionabas, que es la organización comunitaria. Sí, fíjate que hace poco hubo una marcha de cooperativistas, donde protestaban en contra de un impuesto que se le están haciendo, de quitarles el 0,5% de los fondos de las cooperativas financieras. Es decir, no sé cuál es la idea del gobierno, de si esto va a generar algo positivo o negativo en la economía, pues. Pero para mí sí es algo negativo, pues. Ajá. Es decir, el sector de las cooperativas no es un sector así, puya, que, es decir, rico, o, sino que pues, es ese tipo de empresas de que hacen esos esfuerzos para competir con otras, con los bancos, pues. Y, pero bueno. Sí, vemos como siempre se les sigue beneficiando a los grandes, ¿verdad? Y a los pequeños se les sigue quitando. Entonces, sí, es como no acabar con lo mismo. Y, pues, nos quedaríamos aquí, ¿verdad?, con este programa. Y, pues, esperamos que nos sigan escuchando en el próximo programa. Y pues hasta la próxima. Así es. Nos pueden buscar en Facebook a Rosas Negras si quieren saber más de nosotros y nosotras. Y bueno, sí, síganos sintonizándonos aquí por la radio feminista. Y bueno, hasta el próximo programa. Pensamientos fugaces que interpretan las miradas. Pensamientos fugaces. Falsos amores. Amores reales. Amor, el tema preferido en los bares. Falsos amores. Amores reales. Amores de esos que se escriben con sangre. Inspiración en la obsesión y en tantas cosas. ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto nos sobra? ¿Cuántas veces a causa del amor somos idiotas? Justificamos por amor nuestras acciones, porque a fin de cuentas no comprende de razones. Porque a fin de cuentas no comprende de razones. ¿Qué más quisiéramos que saber la respuesta? Pero actuamos sin entender las consecuencias, las apariencias, las verdades a medias, las dobles caras y todo lo que conlleva. Complicidad que nos hace más cercanos, culpables de ocultar todo lo que pensamos. Roces de manos que provocan lujuria, amor y pasión que te hacen perder la cordura. Amor eterno que tampoco nos dura, amor como mercancía se desecha cual basura. Toda una industria que nos vende sentimientos, toda una mentira disfrazada de amor ciego. Toda una mentira disfrazada de amor ciego. Mentira disfrazada, que es el amor, concepto abstracto que no